continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a entrar a nuestro estudio. Nosotros empezamos lo relacionado a las nueve guerras del tiempo del fin. Vamos a entrar hoy a estudiar la segunda. Estudiamos el Salmo 83, la primer guerra que podía dar el inicio a estas guerras que se van a hacer en el final de los tiempos, como dijimos. Hay guerras que se librarán entre seres humanos, entre nación y nación. Hay guerras que se van a librar entre mezcladas con los humanos y los seres espirituales, como vamos a ver la próxima guerra, la guerra convencional que se va a hacer, donde vamos a estudiar un poco más Apocalipsis capítulo 6. Pero cuando vemos estas guerras, habíamos dicho que el factor común que hay en todas ellas, el común denominador que está en esas guerras es que en todas ellas interviene Dios y llama a Dios a esas guerras. La del Salmo 83, o la de hoy, es más que evidente. Cuando vamos a ir estudiando y leyendo, vamos a ver cuán evidente es lo que va a ser la invasión del norte a Israel. ¿Por qué se le llama la invasión del norte? Porque la mayoría de las naciones, aunque la que va a comandar, ya vamos a estudiarlo con más detalle, la que va a comandar es Rusia. Gog es el gobernante de Magog, la tierra donde él tiene su reino. Obviamente está muy identificada por las traducciones y el territorio antiguo que se sabe. Sabemos que Magog y Mesek, que es, todo eso son lugares que pertenecen hoy a lo que es la Rusia moderna. También se le dice la invasión del norte porque la gran mayoría de los aliados de Rusia que participarán en esa guerra serán de la zona norte de Israel. Recordemos que el punto de referencia en los puntos cardinales que manejamos es Israel. Israel es el punto de parada nuestro. Todas las guerras, la gran mayoría, se librarán hacia Israel. Será principalmente destruir al pueblo de Dios, y en especial ya entrando a la gran tribulación de lleno, que va a ser la guerra que sí con seguridad se librará dentro de la gran tribulación, será la que vamos a estudiar en el próximo estudio. Ahora, la guerra de el Salmo 83 y la guerra de Gog y Magog, o la guerra de la invasión del norte, son guerras que posiblemente se libren antes que la iglesia se vaya. Pero vamos a aclarar más adelante algunas cosas en relación a la gran tribulación y al arrebatamiento de la iglesia, porque hay un poco de malentendido en algunas cosas aquí que hay que tener muy en cuenta, porque mucha gente piensa en las guerras, habla de las guerras, y cuando ya hablan de esas guerras de los tiempos finales, creen, bueno, la iglesia no está más y tiene que irse la iglesia y ahí ya se cerrará. No, la gran tribulación, hermanos, la gran tribulación tiene una señal que dará el puntapié inicial y el comienzo de la gran tribulación. Hay una señal, ya la vamos a hablar, pero el arrebatamiento de la iglesia no marca el comienzo de la gran tribulación. Eso sáquense de la cabeza. El arrebatamiento de la iglesia marca el final de la iglesia en el mundo. Eso sí. Ahí termina la iglesia en el mundo y es arrebatada, llevada a la presencia del Señor, y la iglesia entrará en un período que se llama el tribunal de Cristo. Ese tribunal de Cristo podrá durar 7 años, podrá durar 10 años, quizás no sabemos, porque la gran tribulación, como dijimos en los estudios anteriores, comenzará cuando se firme el pacto de 7 años. Hasta que ese pacto no se firma, no va a haber gran tribulación. Puede que el mundo siga, puede ser que el pacto se firme inmediatamente cuando la iglesia se vaya, pero estudiando esta guerra, puede ser que no sea tan así. Vamos a ver algunos detalles muy importantes en Ezequiel 38 y 39 que nos van a dar a entender que algo tiene que cambiarse a veces en el concepto habitual que tienen muchos predicadores de la escatología y de la profecía bíblica y que es importante entender. Hay que tomarlo con entendimiento todo esto para que podamos hacerlo bien. En el bosquejo aquí, bueno, ustedes van a recibir este material porque esto lleva investigación, lleva un poquito de tomar detalles concretos y hay que ir escribiendo despacio y saber lo que uno va a decir, lo que uno va a hablar, porque son muchos detalles juntos. Aquí hay un mapa que ustedes van a recibirlo, Dios mediante, no sé si lo pueden distinguir desde allá, hay dos en realidad, hay un mapa arriba, aquí ustedes ven a Israel, en el círculo rojo, se ve a Israel, y hacia el norte, la gran mayoría de naciones están hacia el norte y también al noroeste y noreste de Israel, y algunas naciones quedan hacia la zona suroeste, al sur y al sureste. Hay algunos aliados que también van a estar de forma secundaria colaborando con la invasión del norte. Pero la invasión de Gog y Magog en Ezequiel 38 y 39 es una invasión de principalmente países que están al norte de Israel. Repito, el punto geográfico en el que usted se tiene que ubicar para estudiar estas guerras es Israel. De ahí vemos si estamos con invasión al norte, invasión del sur, invasión alrededor, del lado occidental, del lado oriental. De ahí usted parte en los puntos geográficos o puntos cardinales. Pero tomando en cuenta Israel, que va a ser siempre el foco de atención de estas guerras, porque todos los que querrán hacer esas guerras, siempre la idea es destruir. Uno se sigue preguntando, ¿cómo puede ser? Si hablamos humanamente, ¿cómo puede ser que un país hoy, ya para esta guerra, quizás ya no sea tan chiquito, pero hoy, tan pequeño este país, y es tanto el problema que está causando a las naciones? Realmente lo que Zacarías dijo, que será copa pesada a las naciones y que el que se la cargare será desmenuzado, es una realidad. Todos los que van a querer luchar contra Israel no van a prevalecer. Porque desde que Dios fundó esta nación en 1948, no será destruida. La profecía bíblica hace ver que una vez que Dios haría nacer a esa nación en un día, que fue en la noche del 14 de mayo y en la madrugada del 15 de mayo de 1948, en ese día nació la nación de Israel y no se fue más. Por eso estamos en el fin de los tiempos. Porque para el fin de los tiempos, la profecía marcaba en el Antiguo y Nuevo Testamento, Mateo 24 y 25, en el Antiguo y Nuevo Testamento marcaba un indispensable requisito. Israel tenía que volverse a ser nación. Y así pasó. Terminaron las dos guerras mundiales. 3 años después, Israel se convierte en una nación. Desde que está como nación, tiene una y otra guerra, una atrás de otra. 5 guerras grandes ha librado Israel ya, que verdaderamente podía haber sido destruido. Viene ahora la del Salmo 83 y viene esta séptima guerra, esta séptima invasión. Qué interesante, séptima. Séptima invasión que va a llegar a Israel y es la de Gog y Magog. Las guerras que se están formando hasta aquí, solo entre naciones, coaliciones de naciones. Por eso Jesús dijo que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esos reinos, Jesús lo dijo reinos, pero hoy se le llama con otro nombre. Hoy no se le llama reinos porque no quieren llamarse así. Son coaliciones de naciones. Están la OTAN, están otras naciones que también se unen, tienen sus nombres, sus siglas para identificarse, todos ellos se unen para poder de alguna manera ser un ejército fuerte y reino contra reino. Hoy está la OTAN, los ejércitos aliados a Rusia y China, y todos de alguna manera defendiéndose unos a otros para ver. Estos son los reinos contra reinos. Ahora, en este caso, va a venir un reino del norte, que es Rusia, con sus aliados. Principal aliado que van a tener va a ser Persia, que está a la zona oriental de Israel, que es hoy Irán. Son países que van a querer lidiar y se van a armar. Recuerden que hoy Irán es el principal subvencionador de armas para las guerrillas o lo que se llama la yihad islámica. Ellos proveen para el Líbano, ahora están en Siria, proveen para los palestinos y siempre están detrás de todas las acciones mafiosas. Aquí mismo, en Argentina, ¿cuál fue la intervención de ella que hoy están siendo juzgados algunos políticos? La destrucción de la AMIA, la Embajada de Israel en Argentina. ¿Quién estuvo detrás de todo eso? Irán. Y hasta hubo un pacto, una confabulación secreta. Irán siempre está metido. Y cuando caigan las naciones árabes en el Salmo 83, Irán tendrá que buscar un aliado porque todos sus aliados y todos los acérrimos odiosos a Israel van a ser destruidos en esa guerra. Tendrá que ver, y hoy Rusia, ya hoy, Rusia e Irán ya son grandes aliados en Medio Oriente. Ya son, incluso esta semana leía una noticia que Putin, el presidente ruso, decía que no hay planes ya de salir más de Siria. La preparación para esta guerra que estamos estudiando hoy es algo ya prácticamente a la vista. No estoy diciendo que se está dando la guerra de Gog y Magog. No estoy diciendo eso. Ojo. Pero lo que estoy diciendo es que los preparativos ya se están viendo. Ya se están viendo en gran manera. Y algo que dijo el presidente de Rusia es que si tocan a sus soldados o tocan bases rusas, Rusia no dejará de actuar. Va a actuar y va a responder. ¿Y qué creen ustedes que va a provocar esa respuesta odiosa y maliciosa que Rusia va a hacer en la guerra de Gog y Magog? Justamente en el Salmo 83 se destruirá mucho y parte del ejército de Rusia será destruido. Los que hoy están, bases quizás también, quedarán hechas pedazos y eso provocará la respuesta de Rusia. Empezará a soliviantar los ánimos del ejército ruso, de los camaradas y demás, y empezará esa guerra. Ustedes como subtítulo van a tener en el bosquejo Segunda, la guerra de Gog y Magog pre-milenial. ¿Por qué premilenial? Hay una guerra de Gog y Magog que ustedes también van a leer en Apocalipsis 20. Una guerra donde Satanás dice que será suelto por un poco de tiempo. Será desencadenado otra vez de 1000 años, va a estar encadenado, va a estar atado, pero después va a ser desencadenado, se lo soltará y dice que él saldrá a todas las naciones habidas y por haber. Y de los cuatro vientos de la tierra. Pero hay que entender la diferencia entre la guerra de Ezequiel 38 y 39 y la guerra de Gog y Magog de Apocalipsis 20. En esta hay un gobernante humano y aunque esté quizás influido por demonios o por seres espirituales, no importa, pero va a ser una guerra librada principalmente por una organización de seres humanos, ejércitos de soldados humanos que librarán esta batalla con países aliados específicos que la Biblia los nombra uno por uno. En Apocalipsis 20 no se hace eso. En Apocalipsis 20 dice que Satanás mismo, él va a buscar a los cuatro vientos de la tierra y él prepara. Y aunque puede ser que venga y su peseo operativo sea desde el norte otra vez en la misma zona que hoy está Rusia, puede ser que, y por eso le llaman Gog y Magog, y puede ser que la guerra preliminar, la guerra de prueba, sea una influencia satánica en el gobernante de Rusia hoy y en esta guerra de Gog y Magog, pero son muy diferentes. Porque en esta guerra van a haber países específicos que participarán, no todas las naciones de la Tierra. En la otra, de todo el planeta se buscará el ejército. En esta solo obrarán ejércitos específicos de países específicos que se nombran en Ezequiel 38 principalmente. En la guerra que estudiamos del Salmo 83, pudimos ver que se trataba de los vecinos inmediatos de Israel, quienes con el poderío que tienen actualmente, que verdaderamente es mucho, intentarán destruir a la nación tan odiada por ellos. Pero como vimos también, la intervención de Dios en defensa de su pueblo hará que todo el poderío militar de las naciones árabes se frustre y queden aterrados, avergonzados y afrentados. Salmo 83, 15 al 17, si se acuerdan, hemos leído todo esto en el estudio anterior. Con la eliminación de las naciones vecinas, Israel tomará mucho de los territorios perdidos en la antigüedad, comenzando así a ganar la tierra prometida a Abraham en Génesis capítulo 15, 18 y 21. ¿Se acuerdan que en el estudio anterior hablamos que una vez que las naciones árabes estén destruidas, Israel saldrá victorioso, también por un milagro de Dios, saldrá victorioso y obviamente subyugará a todas esas naciones, ellos no tendrán más poder? Israel sabe la profecía, conoce lo que Dios le prometió a Abraham, saben muy bien qué territorios le pertenecen. Y como les dije ya en otras oportunidades, de norte a sur va desde el río Éufrates, aunque en el pacto en capítulo 15 de Génesis dice que va desde el río grande de Egipto. ¿Cuál es el río grande de Egipto? El Nilo. Hasta el gran río, el río Éufrates. ¿Se dan cuenta el territorio? Todo el Líbano, todo Siria hoy, y prácticamente zonas de Irak, y una buena parte de la península hacia el sur, arábiga, todo lo que es la península del Sinaí, todo es de Israel. Hoy no lo tienen porque están los de la Franja de Gaza, están los palestinos, los árabes y los egipcios. Jamás cederán su parte oriental del río. Nunca van a cederlo, pero todo eso pertenece a Israel. Ellos van a ir conquistando todo eso, pero la algarabía de la victoria no durará mucho tiempo, porque el mundo árabe no se quedará quieto. Son acérrimos enemigos de Israel y, teniendo en cuenta el actual odio que tienen a los israelitas, buscarán volver a su cometido de desterrar a Israel de su tierra. Pero esta vez ya no podrán hacerlo solos, porque no tendrán fuerzas y el armamento que tenían, y sobreviva a la batalla del Salmo 83, será botín de la adquisición para Israel. El aliado que recurrirán con seguridad será Rusia, porque dicha nación hoy es una de las más poderosas del mundo en lo bélico. De ahí el propósito de la alianza descrita en Ezequiel 38, 5 al 7. Vamos a ir mirando ya en la Biblia esos pasajes para que empecemos a entrar en el ambiente de esto. Recuerden que para Rusia es muy importante tener a los árabes como aliados. Ellos saben del odio que tienen los árabes a Israel y saben que son personas que están dispuestas siempre a luchar y a contrarrestar a las naciones occidentales. Porque ¿cuál es el problema que tiene Rusia hoy? No es tanto Israel, porque ellos saben, Rusia sabe que verdaderamente luchar con Israel para Rusia es como un paso del elefante sobre una hormiga. Prácticamente Israel no tiene nada que hacer contra el ejército de Rusia, humanamente hablando, no tiene nada que hacer. No puede directamente que le pongan las manos en alto y se rindan ahí nomás. Pongan banderas blancas por todo Israel y digan, no, vengan nomás y hagan lo que quieran. No se puede, verdaderamente Rusia es un país, humanamente hablando hoy, muy poderoso al punto que Estados Unidos le teme. No lo dicen, pero le temen, igual que China. China es un país poderosísimo, bélicamente hablando, con una tecnología impresionante en lo bélico. Pero, ¿qué gana Rusia con tener como aliados a los habitantes árabes alrededor de Israel? Que no solo le combaten a Israel, para Rusia es un favor, ese es un motivo de agradecimiento, que ellos peleen por Rusia. Pero el tema es que al estar Israel en el Medio Oriente, y es el foco, Occidente está muy presente. Y Rusia tiene un odio, tiene un deseo de destruir a Occidente porque no soporta la presión occidental con sus ejércitos, sus guerras comerciales, sus sanciones y un montón de cosas que no le permiten fluir más en su economía. Aunque hoy Rusia es el país con mayor oro en sus reservas, es el país más poderoso económicamente en reservas, tiene mucho, mucho oro, pero con todo ello quieren gobernar y quieren volver a la URSS. Ellos verdaderamente están soñando. Eso no lo pueden hacer hoy por la fuerza porque serían muy repelidos. Pero ya lo veremos más adelante. Pero veamos un poquito esa alianza que va a haber futuramente, no muy lejana quizás. Ezequiel 38, 5 al 7 dice: Persia, Cus y Fut con ellos. Todos ellos son escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, mucho pueblo contigo, prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti y sé tú su guarda. Es interesante que a Rusia se lo toma como el país protector, pero si ustedes están viendo, el que está hablando acá es Dios mismo. Fíjense que hace como un diálogo casi personal con Gog. Es como que él le está diciendo, prepárate, dale, movete, prepara todo, prepara a tus aliados. Acá están esos países que ya los vamos a ver en un momento. Prepara todo porque ahí vamos. Todos los países nombrados fuera de Rusia, fuera de Magog, que es el territorio ruso, fuera de eso, todos estos países son musulmanes. Todos ellos son países que guardan la Sharia. Todos ellos odian a Israel. Y todos ellos están en contraposición al mundo occidental. Estados Unidos, Europa y muchos aliados que están también de América Latina. No quieren saber nada de eso. Veamos algunos conceptos descriptivos de esta guerra, que será mucho de mayor envergadura con Israel habitando en paz y confiadamente, que es uno de los requisitos para que se dé esta guerra. Algo a tener también es que el tiempo de comienzo de esta guerra no es claro. Ahora hay indicios posibles que comience antes de la firma del pacto de paz que hará el anticristo con Israel. Recordemos que en Ezequiel 39, 9 al 10, dice: Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos, saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. Versículo 10, no traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego y despojarán a sus despojadores y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. El que diga que 7, para mí son literales estos 7 años, acá no hay para mí espiritualización y simbolismo nomás. 7 años dice que ellos van a estar quemando las armas, y como vamos a ver todavía en el capítulo 38, vamos a ver que incluso van a estar enterrando, aparte de quemar las armas, de destruir todo el armamento que va a haber. Y ustedes saben que uno se pone a preguntar acá y dice, ¿cómo puede ser que van a estar quemando? No van a necesitar de leña, dice. ¿Y cómo van a agarrar y hacer y decir que van a poner en la cocina, en la salamandra, en la cocina leña, en un horno, van a poner qué, ametralladoras para quemar si eso no quema? Supone ser todo de metal, ¿no? Ustedes saben que hoy hay un material duro, que ya es una tecnología en el armamento, porque ¿saben lo que están buscando hoy en las armas de mano? Ametralladoras, pistolas y todo eso. ¿Saben lo que están buscando? Menor peso, que no sean tan pesadas, que pueda ser más fácil de transportarlas aérea, en forma aérea, porque si tienen mucho peso, está muy limitada la carga. Y ustedes saben que hay un material, no me acuerdo ahora el nombre, esto me olvidé de buscar, pero hay un material que ahora se está implementando mucho en las armas modernas, que sí es combustible, que es un material combustible y que puede llegar a ser quemado. Al parecer ese material para estas guerras ya se va a usar en gran cantidad, quizá no todo, pero se va a usar en gran cantidad y ese material lo van a usar para hacer fuego, para hacer leña o para hacer diferentes quemas. No sabemos bien, pero recuerden que mucho del armamento que se va a usar también es armamento nuclear, armamento de nitrógeno y hay otros productos que también pueden llegar a ser inflamables. Hay que entender que la tecnología armamentística hoy en día está muy, pero muy por encima de lo que es lo convencional que conocemos nosotros. Quizás para nosotros acá en Argentina, todavía estos días miraba algunas cosas de las Malvinas y demás cosas, y hoy todavía se habla del FAL o del FAP. Son armas arcaicas, pero para los argentinos es la gran cosa. Y es un arma que ya no va más, ya no tiene más, no funciona, no sirve. Pero, los argentinos están con su FAL y su FAP. Fusil de artillería liviana y fusil de artillería pesada. Esas armas ya son obsoletas para los ejércitos de primer mundo de hoy. China no los usaría ni siquiera para un chico. No le daría esas armas. Porque son armas muy viejas. Armas muy estropeadas. Las armas que hoy se usan son armas de mucha precisión. Ya tienen incluso balas, municiones teledirigidas, que está todo programado. Usted dispara una bala y va a ir a donde tiene que ir. No es que usted tiene que estar apuntando, cerrando un ojo y viendo a ver dónde usted va. No, no, no. Sencillamente está todo programado con chip para que vaya a su lugar a donde tiene que ir la bala. Es más, están programadas para qué parte del cuerpo tienen que ir. Se va a decir, ¿tanto así? Sí, hermanos. La tecnología armamentística hoy, hasta en una bala, ha mejorado cientos de veces más de lo que fue hace solo 30, 40 años atrás. Quizás 20 nomás. No vayamos tan atrás. Hay que tener en cuenta que Israel estará enterrando y estará juntando basura 7 años. Por eso, si esta guerra se tiene que librar, en la gran tribulación hay un problema. Porque la gran tribulación dice que durará 7 años. Según vemos en Jeremías y según vemos en Daniel. Y si va a durar 7 años, entonces si son 7 años no puede ser, porque a la mitad de la gran tribulación Israel será perseguido y se irá de Jerusalén. Es lo que Jesús había dicho en Mateo 24, el que esté en la azotea no descienda, el que esté en el campo no vuelva. ¿Entienden? Y si ha dejado su capa en la ciudad, no, váyase nomás. Y dice, ay de las que estén encinta, de las que estén embarazadas en aquella época, porque será terrible la persecución en Jerusalén, pero eso ya es la gran tribulación. Dice Jesús que será una gran tribulación la cual no hubo antes ni después de ella. Entonces quiere decir que por lo menos esta guerra, posiblemente, como lo vamos a ver enseguida, posiblemente se tendrá que dar unos 3 años y medio antes de la mitad de la gran tribulación, que es el momento más difícil que tendrá que soportar Israel. Dice un escritor, Ron Roth, en su libro Northern Storm Rising, que es muy probable que ocurra 3 años y medio antes de la tribulación. Una de sus razones más importantes para esta conclusión es Ezequiel 39:9, que acabamos de leer. Dice que los israelitas pasarán 7 años quemando las armas capturadas en la guerra, y el libro de Apocalipsis dice que ellos saldrán huyendo de la tierra a la mitad de la tribulación, lo que decíamos y que dijo Jesús en Mateo 24. Eso lo vemos en Apocalipsis 12, 13 al 17, una guerra que ya estaremos estudiando más adelante. Dado que la mitad de la tribulación ocurrirá 3 años y medio después de iniciado ese periodo de 7 años, ese pacto, entre comillas, de paz, eso significa que la única forma en la que los israelitas podrían pasar 7 años quemando las armas es que la guerra empiece por lo menos 3 años y medio antes de la gran tribulación, de la tribulación de angustia para Jacob, de la que habla Jeremías 37 y 24 de Mateo, versículo 21. Tenemos que notar algo: la quema de armas podría referirse también a combustible nuclear capturado. Eso también puede ser. Este combustible es muy explosivo y es parte de las armas, es parte de lo que se tiene para poder quemar y hacer fuego y propulsar Hoy a veces se usan para los barcos, se usa para diferentes tipos de vehículos para poder propulsar con mayor fuerza y mayor velocidad. Bueno, veamos algunos puntos. Si ustedes me siguen acompañando, espero no se estén aburriendo. Estoy tratando de dejar lo más claro posible, pero dice la invasión. Uno, la invasión será desde el norte con acompañamiento de aliados orientales y occidentales a Israel. Recuerden, no se olviden, estamos hablando que el punto geográfico nuestro es Israel en todos estos estudios. No es Argentina, no es Paraguay, no es Brasil, no es Europa, ni nada. Es Israel nuestro punto donde estamos parados geográficamente en estas guerras. Bueno, de esos aliados occidentales los vemos en Ezequiel 38, 1 al 9. Vamos a rápidamente a la lectura de esos versículos. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo, en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fut, con ellos, todos ellos, con escudos y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo, prepárate. Y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad con nublado para cubrir la tierra. Será tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Los árabes todos juntos, los musulmanes que componen estas naciones. Cuando miramos Persia era... Antiguamente fue un imperio mundial post Ezequiel, post la escritura de este pasaje, que hoy, a partir de, sé que en el siglo XX, si no mal recuerdo fue en el año 1930 o por ahí cerca, cuando Persia, que seguía con ese nombre, Persia, se constituye en la República de Irán, en la República Islámica de Irán. Y ellos se colocan en ese nombre y por eso Persia hoy es Irán. Cus y Fut son las zonas de Libia y también la zona de Sudán. Con ellos, todos ellos con escudos y yelmo. Gomer son las zonas de Turquía. Toda la zona que se dice aquí de Togarma, también se mencionan esos lugares. Son todas las zonas occidental y oriental de Turquía. Turquía es un país muy grande al norte de Israel. Está al norte inmediato de Siria. Es un país muy enorme y está dividido en dos. Ustedes saben que es el único país, y dentro de ese país está también la ciudad que está dividida en dos. De un lado, la ciudad de Estambul es Europa y del otro lado es Asia. El país hacia el norte y sur de Estambul, también de un lado el país es Europa y del otro lado es Asia. Es un país que se maneja con ambos continentes, aunque principalmente con la zona oriental de Europa, no la zona occidental donde están todos los países principales y que dominan hoy el continente europeo. Pero todos estos países están entre lo que sería Rusia, Irán, también está los países hacia abajo, que va a volver a estar también en acción la península arábiga, que ya va a estar en el Salmo 83, con menos poder, subyugados a lo que va a ser el ejército ruso o a las directrices de los comandantes de Gog y los aliados principales, Irán, como hoy solo está subvencionando, no entra en guerra todavía, no está entrando en guerra. Él subvenciona y solivianta hoy. Pero en esta batalla sí entrará en guerra. En esta batalla traerá sus aviones, traerá sus barcos, traerá su ejército terrestre y van a participar en la batalla con todas las otras naciones musulmanes que se van a aliar a todos estos pueblos. Aquí abajo tengo más o menos, acá encontré dentro de todo el cuadrito. Ahí vemos que dice Tierra de Magog. Esto es Rusia, Persia, Irán, Sudán e Irak. Son todos países que se van a unir, que era parte de lo que era el país de Persia antiguo. Cuando en el siglo XX hubo una división y guerrillas, se dividieron estos países y apareció Irak y apareció como separado Irán. Pero todo era parte de Persia. Entonces, ahí vemos a Irán, Sudán e Irak. Kuz, Etiopía, Libia, hoy conocemos como Libia, también sigue siendo el país norafricano. Después tenemos Gomer, que es el este de Europa, y Turquía oeste, la casa de Togarma. Oeste estamos hablando hacia Europa de Turquía, y este estamos hablando hacia Asia. Todas esas regiones traerán sus ejércitos y van a batallar también. Después tenemos algo más. Dice también, se habla de lo que son las naciones también de Armenia y hacia todo lo que compone Asia Menor y la península arábiga. Todos son esos países que van a estar en esta guerra de Ezequiel 38 y 33. Bueno, vamos al segundo punto. Los motivos de la invasión en un principio para sus aliados serán un secreto, pero Dios a través de Ezequiel dice que será para tomar muchos despojos. Ezequiel 38, 10 al 12 y 15 al 16. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gente tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre la tierra, desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central. ¿De qué? ¿Cuál es ese pueblo que mora en la parte central de la tierra? Ustedes saben que para Dios y la Biblia, el centro, como dicen en Paraguay, en Misiones, el caracú de la tierra, el núcleo, es Israel. No es Argentina, no es Estados Unidos, no es Alemania, no es ningún país de cualquiera de los continentes, sino es Israel. Ustedes saben que en la Biblia, en la Biblia 1909, en Isaías, cuando se habla del centro de la tierra, la nación de Israel, se le dice que está en el ombligo de la tierra. Vieron que el ombligo nuestro está más o menos a la mitad del cuerpo, en la parte de la altura, incluso en la parte de ancho también. No importa cuán ancho pueda ser el cuerpo, no interesa, pero está en el medio. Más grande, más chico, más voluminoso, lo que querrán decir, pero ahí está el ombligo. Bueno, usa esa expresión, la antigua Reina Valera 1909, para dar a entender que Israel es como el ombligo de la tierra. Todo de ahí parte. Para Dios parte todo de ahí. Por eso, cuidado cuando ustedes van a mirar la parte geográfica de la Biblia y se habla de norte, sur, este o oeste, o normalmente la Biblia usa occidente y oriente. Pero cuando ustedes van a... Cuidado de dónde están hablando y desde qué punto. Porque hay algunos cristianos que son tan patriotas que creen que capaz Dios está hablando desde Argentina y que Argentina es el centro de la tierra. Y bueno, no puede ser porque está para colmo en el último país al sur. Imposible. Pero supongamos los de América Central. Allá los que viven en Honduras, en Guatemala, en Costa Rica y esos países. Bueno, ellos dirán, ah, El Salvador... No, nosotros estamos en el medio, estamos más o menos acá. Los ecuatorianos ni hablar, nosotros estamos en el medio mismo. Podrían decir eso, pero no es. Cuidado cuando van a estar cartografiando bíblicamente. Recuerden que todos los puntos cardinales parten de Israel. La tierra que está en el centro a la que Gog va a ir a atacar con todos sus aliados. Saltamos al 15 y 16. Vendrás de tu lugar de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo. ¿Contra qué pueblo va a subir? Contra mi pueblo Israel, como nublado, para cubrir la tierra, será al cabo de los días, y te traeré. ¿Quién le va a traer a Gog? Y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan, habla Dios, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos. ¡Qué vergüenza horrible es para la que Dios la está preparando a Rusia! Hoy Rusia a todo le tienen miedo. El mundo está aterrorizado por su ejército, sus fuerzas militares, por su influencia en el mundo, por sus ataques cibernéticos y tantas otras cosas. Recuerden que hoy Rusia no es la URSS. Está muy modernizado. Rusia hoy es un país que tiene una tecnología impresionante, no solo en armamento, sino en tecnología de computación, que sería tecnología informática, en internet, en todo. Tiene un ejército compuesto de cientos de tipos de armas. Es un país muy tenebroso. Un país que va a venir y que cuando se sepa viene Rusia a Israel, viene a atacarlo, cuando comience esta guerra, humanamente, los gobernantes del mundo estarán aterrorizados. Por eso creo que esta guerra se dará antes de la gran tribulación. ¿Saben por qué? Antes de los 7 años. No sé si la iglesia va a estar o no, pero antes de los 7 años se va a dar. ¿Pero saben por qué creo que se va a dar antes de la gran tribulación? Porque el anticristo se va a aprovechar de esta guerra. Él necesita sacarse de encima a los musulmanes. Los musulmanes son en el mundo tan difícil de deshacerse por su violencia, la forma en que matan, la forma en que atacan, porque no tienen problema de morir. Porque para los musulmanes morir es ser directo a Alá y tener un Edén, un paraíso con sus 7 vírgenes. Les encanta, perdonen que sea un poco bruto en la forma que le estoy diciendo, pero es la verdad. Usted si se hace musulmán, las mujeres nunca quieren ser musulmanas, porque ellas no tienen ni pueden hablar. No pueden decir nada, se tienen que vestir totalmente cubiertas de pie a cabeza y depende del país musulmán hasta tienen que cubrirse la cara. Algunos países les permiten tener la pañoleta, pero creo que es la burka que se le llama, se pueden poner eso y después pueden andar solo con la cara. Pero algunas tienen que andar incluso con un velo y solo el ojo y la frente quedan descubiertos. Pero los hombres musulmanes las tienen como objetos sexuales, de servidumbre, y ellas no pueden hacer nada. Ustedes saben que en la costumbre musulmana, cuando usted tiene una hija, ellos ya a la hija la destinan para tal hombre, porque si tiene dinero y la familia es relativamente de clase media baja, le conviene. Destinan a su hija y su hija no puede elegir nada, no puede decir nada. Y una vez que llega la edad que el hombre quiere ya tenerla y puede tener 10, 12 años, 13 años, no interesa, se va. Se tiene que ir porque ha sido pagado por ella. Es un objeto, una persona que se tiene que rendir nomás a lo que los hombres digan. Esos son los pacíficos musulmanes que dicen algunos hoy en Estados Unidos, en Inglaterra y en Europa, y que los reciben porque son una religión pacífica. Los países occidentales están bastante alterados con el pacifismo de ellos. Muy alterados están. Hermanos, el anticristo va a aprovecharse de el egoísmo, del orgullo de Rusia, de su soberbia, de ese oso que quiere ir a destrozar todo, porque así lo compara Daniel a Persia, al segundo gran imperio que iba a venir. Una bestia que se parecía a un oso, es el oso moderno, que ya no va a ser solo Persia, sino él mismo que va a desbaratar, va a hacer destrozos. Y obviamente, con el milagro de Dios, que lo vamos a tener que estudiar ya a partir de la semana que viene, tenemos 3 puntos más todavía. Pero hay que entender una cosa, hermanos. Rusia quiere dominar el mundo. Rusia quiere hacerse el gobernante mundial. Tiene más poder que todos los países de Europa juntos. Por eso Europa no los puede restringir bélicamente, no los pueden atajar. Están buscando convenios aquí y allá. Ni Estados Unidos se anima a ponerse contra ese gran oso que se levanta entre las naciones y está muy fiero, aunque muy astuto, pero está muy fiero. Hay que tener en cuenta que si los musulmanes y Rusia caen y van a caer en las manos de Dios, no en las manos de las naciones que los van a destruir, en las manos de Dios van a caer, van a ser destruidos, van a ver ahora con qué Dios los va a destruir a partir del próximo estudio. ¿Qué va a usar Dios sobrenaturalmente para destruirlos a ellos? Porque Israel no podrá hacer nada. Pero ¿cómo Dios va a obrar de una manera tal? Y el anticristo va, no sé si va a decir gracias a Dios, pero agradecerá a Dios que los llamó y los destruyó a todos ellos, porque ahí el anticristo podrá afirmarse en Medio Oriente. Él entrará con paz, hará todo, dejará que ellos limpien, que los israelitas limpien todo, dejen los valles todos limpios para que se prepare poco a poco el camino al Armagedón, a la guerra en el valle de Jezreel. Se va a preparar todo eso y todo será llevado, como vamos a ver más adelante, será llevado al valle de Amón Gog. Valle de la muerte significa de la muerte de Gog. Eso está a la zona occidental hacia el oeste del Mar Muerto. Es un valle donde ahí se llevará todo el despojo, todos los muertos, y como vamos a ver, van a haber aves de rapiñas preparadas. Todo va a estar preparado para despojar. Una vez que está todo listo, viene el tiempo más crudo para Israel. La gran tribulación a los 3 años y medio de la firma del pacto de 7 años. Esto todo lo vamos a ver un poco mejor más adelante también en las otras guerras. Pero hermanos, oremos por Israel, roguemos a Dios por esta nación bendita. No importa que ellos no se consideren benditos y todavía hoy están cegados en su entendimiento espiritual, pero es el pueblo de Dios. Y como les dije, estas guerras las inicia y las termina Dios. No es que las naciones van a iniciarla. Cuando Dios diga ahora, las naciones comenzarán a moverse por su llamado, porque Él las traerá. En este caso dice, te traeré con garfios. ¿Ustedes saben para qué es el garfio? ¿Saben lo que es el garfio? Los que pescan mucho tienen siempre un garfio. Van a pescar, te sacan con el anzuelo, primero lo van tirando, pero después para que no se le escape, porque se puede romper el hilo, algunos dicen la chuza. Chuzan al pez, lo hincan, tiene como una flecha con traba o un gancho y lo arrastran al pescado, a la lancha o al bote o a lo que sea y lo van llevando hacia la orilla. Bueno, así salió a pescar Dios a las naciones. A ver quiénes son los más pelientos. Y cuando encontró el pez gordo, dice, vení, lo engancha con garfios y vení. Vení que te voy a traer a mi tierra. En mi tierra vas a pelear, no desde allá. Acá vas a venir a pelear. Tú y todo tu ejército contigo los traeré a mi tierra, Israel. Así es Dios. Poco a poco hará la venganza de su pueblo. ¿Será que la iglesia seguirá acá cuando comience todo esto? No lo sé. La semana que viene veremos unos detalles interesantes, pero no sé si estará. Pero si es que la vamos a ver, será algo espeluznante. Y si Dios nos permite verlos desde el cielo porque ya va a ser arrebatada la iglesia, puede ser. Nosotros esperamos el inminente regreso del Señor por su esposa. Esto puede ser antes o después de estas guerras, no sé. Pero Dios con seguridad librará a su iglesia de la ira que vendrá. Recuerden que estas guerras son libradas en una situación geográfica específica, no en todo el mundo, específica. Pero cuando venga la gran tribulación, es seguro que la iglesia no estará aquí. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos enseña. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ella. Y ella nos abre el entendimiento en una manera tan clara, tan interesante. Y podemos ver el plan que aún queda por delante a nuestro futuro, quizás no muy lejano, pero cuánto tenemos para aprender, para saber e informarnos. Señor, te rogamos que nos ayudes a estar confiando cada vez más en ti. Ayúdanos a trabajar más para ti. Ayúdanos a ganar más almas para ti. Sabemos que estamos a veces un poco ocupados con tantas cosas, pero que esas ocupaciones, Señor, no nos hagan felar el trabajo que tenemos que hacer acá. ¿Y para qué hemos quedado en este mundo hasta que vengas a llevarnos en Cristo Jesús? Señor, que verdaderamente estemos, como decía tu hijo amado, velando y orando, y también predicando. Que respetemos este orden que nos has dejado. Velad y orad. Señor, ayúdanos a que verdaderamente seamos honestos contigo y reconozcamos muchas veces nuestras ineptitudes, y ayúdanos cada día a mejorar como hijos tuyos, como iglesia. Guíanos en estos tiempos malos a saber cómo encontrar el gozo dentro de todas las situaciones difíciles, a veces en lo laboral, en lo económico, puede ser quizás en muchas otras traspiés sociales que tenemos que vivir, tiempos de mucha corrupción, de mucha inmoralidad. Ayúdanos, Señor, a ser luz, a ser sal y luz en este mundo, a seguir dando testimonio que Cristo vive, que Cristo es el único Salvador y que lo vienen muchas cosas peores, pero podremos ser librados de todas ellas. Gracias, Padre Santo, por todo. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Thank you.